Mi nombre es Mónica Nielsen, vivo en Jesús María desde hace muchos años. Tuve una idea de fundar un club que se llamara Ernesto Che Guevara por una inquietud que yo tenía de que los jóvenes tuvieran al alcance el pensamiento del Che. Y me pareció muy buena la idea de fusionarlo hacia el fútbol, ¿no? Al pensamiento. Los Che Guevara representamos el club, el único club en el país, en el mundo, con este nombre, y orgulloso porque jugamos por la camiseta. Así que, bueno, nada, somos todos chicos de barrio, humildes, trabajadores, y que nos entrenamos entre la semana y, bueno, venimos los fines de semana a jugar por la camiseta. Hoy estamos siendo un club que ya hace pie en Jesús María, más allá que no tiene terreno, no cobrando cuotas, porque entendemos que el deporte es un derecho. Nos autogestionamos a través de un grupo de personas que somos las que trabajamos de lunes a lunes. Este club no cierra sus puertas durante el año, porque siempre hay algo para hacer, algo para resolver, algo para hacer algo para el otro, ¿no? Lo importante es tener ganas y construir algo, ¿no? De darles algo a los chicos, para que los chicos también compartan esa construcción. Cuando arranquemos el campeonato, ¿saben, hijo? 2-0. Sí, vamos 2-0. No importa lo que hagamos, si ganamos, perdemos, empatamos, no importa. Lo importante es que se empiecen a conocer como grupo. Acuérdense que este es un grupo nuevo. Y no seremos trabajadores sociales porque nadie estudió, pero que hay muchas ganas en los sectores populares de hacer cosas que se vayan más allá del fútbol, de que el domingo sea diferente, es inmenso. Decía que tiene la gente de estar en un lugar y compartir algo social. Es un sentimiento muy grande porque es un club muy solidario, tanto con los jugadores como con todo el entorno. Yo que trabajo, soy bombero voluntario, sé muy bien lo que es el sacrificio de ser solidario. Creo que tenemos que tomar esas banderas y empezar a formar espacios. Si el Estado no los hace, los formaremos nosotros. El proyecto definitivo es hacer la Universidad Popular y hacerla con el pensamiento del hombre nuevo. Che Guevara.